Cone, Nacho, no te tires, vení acá, no te vayas, se quiere tirar por la ventana. Le diste unos números que casi... Chau, Cone, nos estamos hablando el jueves que viene. Dale, abrazo grande para los dos. Chau. Para publicitar en Más Vale Magazine, comunícate con nosotros a másvalemagazine@gmail.com. Te propongo disfrutar de una mañana caminando de mi mano, una flor en tu ventana o que algún violín gitano nos regale. Seguimos, son las 19:24, casi llegamos a la mitad de la segunda hora, Oscar. Así es. Bueno, ¿quién no va a conocer a quien está cantándonos en este momento, en este programa y en esta querida radio? Sandro de América, Oscar, sí. Así lo conocimos, así lo llamábamos, Sandro, o Sandro de América, que en realidad su verdadero nombre fue Roberto Sánchez. Sí. Bueno, un ídolo. Si uno puede poner esta palabra en algún argentino, Sandro se la merece. Hemos tenido muchos otros, ¿no? Sí, no caben sí, dudas, sí, ¿no? Sí. Pero Sandro se lo merece, se merece este título de ídolo. Fue uno de los precursores del rock. Sí, claro. Cuando justamente tenía el grupo Sandro y los de Fuego. El Fuego, claro. Era fue tremendo. Horrorizó a mucha gente. Ay, moviendo, no, el movimiento. No, pélvicos. Moviendo, claro. Los la pelvis de acá para pélvicos. Allá iba a mucha gente. No, no, no. Fue tremendo, tremendo, tremendo lo que pasó con él. Y hoy verlo realmente. Claro, hoy parece uno. Era no. Unas contorsiones hacía con su cuerpo. Bueno, era muy delgadito, era claro, súper joven, claro. ¿No? Obviamente. Bueno, pero de esos comienzos, digamos, de Sandro y Los de Fuego, su carrera tomó otros rumbos, Oscar, uh-huh. Y se inclinó más hacia un género melódico, sí. Hacia fines de los 60 o comienzos de la década del 70. Y ahí batió también todos los récords que podamos imaginar. Combinó la música con su actuación, hizo un montón de películas. Sí, sí, que, sí. Congregaban grandes públicos en esas uh-huh. películas, sí, claro, en realidad, claro. Y ni hablar de las multitudinarias asistencias que tenían sus multitudinarios uh-huh. shows uh-huh. en el Teatro Gran Rex, ¿no? No pudo superar, lamentablemente, un postoperatorio de una intervención quirúrgica enorme, uh-huh, sí, claro, claro. Enorme, fue un doble trasplante de pulmones, uh-huh. O sea, los dos pulmones sí, tuvo que trasplantarle sí. Y el corazón, imagínate. No, demasiado, fue demasiado. Bueno, no pudo superar ese postoperatorio, fue operado en Mendoza, uh-huh. En realidad, en noviembre del año 2009 lo operaron. En el hospital italiano de la ciudad de Mendoza y falleció el 4 de enero, o sea, un mes y medio más o menos después del año 2010. Era muy joven, Oscar, uh-huh. Porque había nacido, y este es el motivo por el cual lo recordamos claro. Hoy, un 19 de agosto del año 1945, y murió en el año 2010. De verdad, joven. Bueno, esta enfermedad que padeció Oscar, él no dejó jamás. Nunca de dejó fumar, de fumar, exacto. Exactamente. Exacto. Sí, sí, sí, sí. Bueno, tenía apenas 64 años, uh-huh. joven, francamente, sí, claro, claro. Joven, y además, bueno, con una carrera sin igual, uh-huh. Sin igual. Uh-huh. Esto sí, es lo que. Sí. No quedan dudas de que fue lo que pasó. Así que bueno, ahora vamos a escuchar una de los clásicos. Dale, de él. Dale. Dame el fuego de tu amor, bien movido, uh-huh. Bien pum para arriba, como para recordarlo con una sonrisa. Sin tu fuego se apaga mi vida desde que tu amor no está. Soy madera y que ella no se enciende si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Tiene rumbo que no sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Fuego de tu amor. Radio Monk. El aire se crea. Buenos Aires genera mucho jazz. Para saber quién es y dónde, escucha Jazz con Sentido. Buenos Aires de Jazz. Buenos Aires de Jazz. Viernes, de 20 a 21, en Radio Monk. Mujeres protagonistas. Es un magazine radial dedicado a contar historias de mujeres líderes en diferentes áreas que comparten experiencias de éxitos y fracasos para motivar e inspirar. Miércoles de 16 a 17 en Radio Monk. Os Bastidores. Brasil en Radio. Programa dedicado a la mejor música de Brasil, donde se entrelazan historias, composiciones y generaciones. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Os Bastidores. Sábados de 13 a 14 en Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. Tarjeta o efectivo. Análisis, noticias, opinión, secciones para la música y temas culturales. Todos los jueves de 12 a 13 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk. El aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Bien, últimos minutos de Más Vale Magazine. Son las 19:32. Perfecto. ¿Y la temperatura? No lo sé, pero está lindo. Está primaveral. Está lindo. Está lindo. Sí. ¿Qué temperatura hace? Está lindo. Pero qué gracioso que estás. No te gusta. Pero qué pícaro. Qué cosa. Te estaba por decir algo y me hiciste olvidar. Lógico, por la picardía y la maldad que dijiste. Maldito. Bueno, vamos a agradecer antes que nada y de paso le decimos cómo se hace a Francisco Suárez. Abrazo grande y cómo se hace para invitar los cafés. Muy buena iniciativa. Es una iniciativa que nos acercó acá Nacho Horta y aceptamos, por supuesto. Gracias, gracias Francisco. Así que Francisco Suárez. Suárez no es Suárez. Yo tenía un compañero de trabajo Suárez. Que es Suárez. Es portugués. Portugués, exactamente. Uh-huh. Entrás a la página que es cafecito, con C, como está, punto, cafecito, app, y ya está. Ahí entras, vas al perfil que es Más Vale Magazine Radio, entras ahí, dice, nos invitas un café, pones 1, 2, 3, 500, si querés, no nos vamos a ofender, nos gusta mucho el café. No, a mí me va a hacer muy mal al hígado y además no duermo nunca más. No digas así porque por ahí pone 10 cafecitos y un montón. No, 10 cafecitos es una cosa, pero 500 cafecitos. No, bueno, 500 no. Claro. Estoy exagerando, viste, cómo hace. Padecemos un insomnio. No, Francisco, lo te agradezco. Lo que vos puedas, Francisco. Lo que puedas. Es favor. A partir de 100 pesos. Así que eso, tal no hay. Cual. Con uno, no hay, con uno estamos hechos y lo saboreamos. Sí, exactamente, exactamente. Bien, 19 de agosto, un día como hoy, dirían en algún programa oficial o importante, pero del año 1948. El nuestro es importante. Es importante, no es oficial ni es. No importa. Voy a la noticia. Se creó la Universidad Obrera Nacional, o la UTN. Sí, nosotros hicimos unos años radio. Era la UTN. Antes, WOM. Claro, claro. Mediante una ley del Congreso, la 13.229, del Congreso de la Nación, se creó la Universidad Obrera Nacional, UON, con N. Su funcionamiento fue reglamentado por decreto del Poder Ejecutivo del 7 de noviembre de 1952, siendo inaugurada un 17 de marzo de 1953. Luego, el 14 de octubre de 1959, se produce el cambio de denominación de Universidad Obrera por la Universidad Tecnológica Nacional, es la UTN que hoy conocemos. Sí, nosotros trabajamos, estuvimos como bien ahí, dijiste, varios años en la UTN, sede Avellaneda. Avellaneda, claro, claro. Sí, muy linda radio, sí, fue muy linda experiencia. Sí, muy linda experiencia también, sí. Son pocas, pero ahí tenemos radios que recordamos bien. Sí, sí, sí. Hay otras que no tanto, pero esta no. Bueno, nos trataron muy bien. ¿Para qué recordar? No, eso ni se recuerda. No. ¿Te acordás esa? Que el baño en la era... que yo no podía ir al baño. Yo te voy. Y en la que yo me caí. Bueno, la ley sanciona, bueno, la creación de la UON menciona entre sus objetivos la formación integral de profesionales de origen obrero, de acá está lo importante de esto, destinados a satisfacer las necesidades de la industria nacional de ese momento, proveer la enseñanza técnica de un cuerpo docente integrado por elementos formados en la experiencia del taller, íntimamente compenetrada de los problemas que afectan al trabajo industrial y dotados de una especial idoneidad. La organización, dirección y fomento de la industria, con especial consideración de los intereses nacionales, es muy importante. Es la primera universidad tecnológica orientada al laburante, al hijo del laburante, que en un momento de la historia argentina, en la época del peronismo, donde hacía falta, había un auge de la industria nacional, se abrían muchas fábricas y faltaba mano de obra especializada. Sí, sí, totalmente. Y además, bueno, la política del gobierno de entonces era una política de integración y de ascenso social, o por lo menos de propiciar un ascenso social. Sí, claro. ¿Y qué mejor manera de promoverlo si no es a través del estudio? Exacto. La universidad, si bien ya él también puso la gratuidad de los estudios superiores, pero bueno, era hasta ese momento era, digamos, un destino de estudio de clases mucho más acomodadas. Exacto, exactamente. Sí. No así a partir de ese momento, claro, hasta el día de hoy. Claro, a pesar de que muchos dicen el peronismo, el 70 años del peronismo, el peronismo tiene estas cosas, ¿no? Universidad gratis. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, seguramente muchas más buenas que malas, no siendo yo peronista, lo digo. Tiene muchas cosas buenas, entre otras esta. De la mano, bueno, la orientación a la clase trabajadora se hacía explícita en la restricción al ingreso. O sea, necesitaban ser trabajador o hijo de trabajador para entrar. Porque era gratis. Sí, había esa restricción en realidad. Sí. De la mano de la gratuidad universitaria establecida por el decreto presidencial de 1949, se convirtió esta universidad en el símbolo de la movilidad social ascendente. Así es. Se hizo una conquista muy importante de ahí para acá. Y, bueno, otro tema es los profesionales tecnológicos y su cuestión social. De eso hablamos en algún momento en esa radio, porque tenía una orientación social muy importante, a pesar de que uno ve un ingeniero y dice que sabe de movimientos sociales, que sabe de historia, y no. Había gente que sabía mucho. Y además sigue siendo una casa de altos estudios con mucho prestigio. Sí, mucho prestigio. Mucho prestigio en las carreras específicas que en ellas se cursan, que no se cursan todas las demás carreras, porque su nombre lo indica, son carreras tecnológicas así en realidad, es, así ingenierías es. De todo tipo. Así es. No, así es. Vos me criticabas el otro día y me di una bronca. Me fui a mi casa enojadísimo. Vos estabas en tu casa. Claro, te mentí. Estaba en otro lado. Estás muy pícaro. Vos me estabas criticando porque no hacía nada nuevo. Escucha. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Tenemos apenas unos minutitos, unos tenemos. 15 minutos más o menos para desarrollar dos temas. A ver, Oscar. Sí. Si vos querés tocar el tema del barro, que no tiene... ¿Te querés meter en el barro? No tiene ningún tipo de alusión personal, menos. No. ¿Qué me querés decir? Nada, que hables del barro. Hay un tema relativamente simpático, sí, si querés, sí, ¿no? Sí. Que hace mención a un hecho histórico. Leí los embarradores. ¿Qué está hablando esto? Hay gente que mete la pata, ¿va? No, en realidad no. Yo digo, bueno, ¿qué será? Bueno, no son personajes, de allá estamos hablando de los años 20, en los balnearios, cubrían de fango a los turistas, era terapéutico, también era lúdico. Está hablando de la laguna de Pecuén, por ejemplo. Iban a orilla de esa laguna la gente a veranear. Estamos hablando de 1920. Barros con barro, ciertos poderes. Claro. Barro negro. Y ahí trabajaba esta gente, los embarradores. ¿Alguna vez te embarraste vos con este tipo jugando de...? Jugando a la pelota, otra cosa. No, con este tipo de técnica. No. Yo ¿vos? Sí, yo sí. Mirá. Es horripilante, te aclaro. Sí, ¿no? No, la sensación... De que está top. La sensación es como muy desagradable. Mira, más desagradable... A mí, por lo menos. Voy a decir algo un poquito asqueroso, un poquito nomás. Dale. Yo, de donde vivo, es una avenida, tengo 55 años. No, si años. Es muy asqueroso, no. No, había zanjas. Zanjas. Y jugaba la pelota en la calle, de tierra. Caía la pelota en la zanja. Listo, cabeceando un olor a podrido. Entraba a mi casa y mi vieja... No, olvídate, no me gusta. Eso es peor, ese barro es peor. No, barro estos asqueroso. Son barros... Barros terapéuticos. Terapéuticos, medicinales, con no sé qué propiedades. Sí. Pero de verdad no va conmigo. Bueno, el oficio era ese, embarrador. Eran personas que habían aprendido este oficio empíricamente, dice el norte, o sea... A prueba y error, copiaban barro a otros y bueno, arrancaron y hacían, cada uno tenía su técnica. Hay un tal Gastón Partarieu que es director. Interrupción, ¿de qué época me estás hablando? 1920. Yo no hace tanto. Jugaba 100 la pelota, años. Me decía... 100 años. Sí, claro, 1920. Sí. Director del Museo Regional Adolfo Alsina de Carué, licenciado en museología, contó que los visitantes no solo pagaban por recibir este tipo de terapia, de la que esperaban beneficios a nivel físico por las propiedades de este barro, del barro de Pecuén, sino que también lo hacían porque era un momento muy divertido, un clásico, o sea, salir negro, embarrado. Sí. Era una práctica popular, salió hasta en la revista Caras y Caretas de la época. Me imagino. El barro embetunado, de olor fuerte e intenso, era el que guardaban y reservaban para esto. Bueno, los beneficios después se termina comprobando. De la talasoterapia se llama, sí. Tenían una casilla cerca del agua, por lo cual luego de embarrarse y secarse al sol, se iban al agua y se te resquebraja. Claro, y ahí vas y te bañás. Sí. Te digo unos personajes que por ahí es gracioso. Uno de los conocidos de esa época, estoy hablando, don Diego Ríos, atraía a sus pacientes, le decía él, con carteles que decían: un solo Don Diego, un solo embarrador. Donde yo aplico barro, huye el dolor. Ay, no, no, podemos pedir publicidad, ¿no? Por favor. Donde yo aplico barro, huye el dolor. Una publicidad de la época. Otro, Alfredo Maravilla Rodrigo, llegó un poco más lejos, dice, montó una especie de consultorio, tenía aparatos de esa época, digamos, y supuestamente atribuía su barro a curar dolores, articulaciones, huesos, problemas cervicales, columna. El último, bueno, uno de los últimos, Toto, que había nacido en Buenos Aires, se fue allá de Pecuén, hizo la carrera de kinesiología, la tomó mucho más en serio. Llegó a atender hasta 150 personas por día. Trabajaba, o sea, todo el día. Perdón, ¿no? Estos embarradores aplicaban el barro en los cuerpos de estas personas. Claro. Sí. Y alguno ahora, con más técnica que otro, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿Tenían que estar desnudos? ¿Tenían que tener alguna ropa? Imagínate, desnudos, imagínate en 1920 la ropa que habría o los trajes de baño que habría, o sea, en esa época. Que le embarraban la ropa. Claro. Seguramente. Parece que lo terapéutico. Y sería más que piernas y brazos y cara. Pues mucho con eso, los trajes de baño de esa época, hasta las rodillas llegaban. Y con las suerte. Mujeres, sí, los hombres iban con unas musculosas. Claro, ¿verdad? también. Bueno, eran gabinetes cosmetológicos de Pecuén, de esa época. Estamos hablando de 1920, la barroterapia o talasoterapia. Talasoterapia que habla de eso, del barro y de sus Bueno, vamos beneficios. A separar con alguito el siguiente tema. Dale, a ver, sube un poquito la cortina y después bajar. Ya está. Bueno, qué buen tema que elegí, qué buen tema. Sí. Bueno, vamos a separar. Sí, era ameritaba separarlo con algo. No porque sea un tema muy serio, porque sea un tema que no nos va a alegrar. Todo lo contrario, esto del barro nos hizo reír y espero que todos ustedes también nos haya hecho reír pensándonos cada uno de nosotros. Yo te digo que por eso, yo voy a pensándonos cada uno de nosotros embarrados, ¿viste? Desde la cabeza hasta los pies. Pero bueno, este tema que a mí me alegró, esto que quiero compartir ahora con vos, con Nacho y con todos ustedes, es un tema que me alegró enormemente cuando leí el titular hoy en el diario. A ver. Ah, sí, claro. La Comisión de Ética de la Convención Constitucional de Chile estableció que se impondrán sanciones a aquellos convencionales que nieguen la existencia de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado en los periodos donde está comprobado que sí se perpetraron crímenes de lesa humanidad. Sí. Van a recibir sanciones. Recordemos todos juntos que esta convención constitucional está presidida por una mujer de origen mapuche, ¿sí? Y que además ganó ese plebiscito o la conformación de esta convención constitucional, fue ganada por los partidos y orientaciones políticas de izquierda y socialistas, en realidad. Algo que sorprendió al mundo entero, ¿sí? En un país como Chile. El coordinador de la comisión esta, de la Comisión de Ética de la Convención, se llama Marcos Barraza y explicó que el concepto comprende el concepto de los periodos de, donde se perpetraron estos crímenes de lesa humanidad, comprende la dictadura militar de Pinochet, que se extendió desde el año 1973 a 1990, 17 años, la feroz represión de las fuerzas de seguridad en el año 19, Oscar, que lo vimos todos por la tele, y todos los actos cometidos en contra de los pueblos originarios también. La derecha, obviamente, hay un grupo de convencionales que pertenecen a los partidos de derecha, se opusieron con dureza a esta medida de imponerle sanciones y criticó lo que calificaban con... Bueno, siempre llegan a las mismas explicaciones, como un atentado a la libertad de expresión. Un atentado a la libertad de expresión. Lo dicen detrás de un carabinero... No, no, pero además cuando la derecha, por ejemplo, pinochetista, atentó de arriba abajo contra el derecho de la libertad de expresión... Están hablando del derecho de ellos. Exacto. Eso hay que ponerse un poquito en la cabeza. Cuando hablan de la libertad, hablan de la libertad de ellos. De ellos, no, todo de ellos. O sea que lo de ellos es más importante que el resto del mundo. Esto está esto me parece que también está destinado y ojalá alguno de los negacionistas argentinos hayan podido leer esta noticia, que los hay y muchos. Sí, claro. Sí. Dice esta comisión de ética, se entenderá por negacionismo toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice... haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, periodo de la aberrante dictadura pinochetista. Además se consideran, sigue diciendo esto, esta comisión de ética, las violaciones a los derechos humanos ocurridos en el contexto del estallido social de octubre del año, del año 2019 y con posterioridad a eso también. Recordemos esa, así cortito, en eso que estás hablando del 2019, los miserables de los carabineros, o algunos, o muchos, le tiraban al ojo. Sí, han dejado infinidad de gente tuerta. Directamente, adrede. Sí, horrible. Sí, para convertirlos en discapacitados, en realidad. Sí. Esta medida también incluye... la medida que ha tomado esta Comisión de Ética de la Convención Constituyente, también incluye una dimensión referente a las reivindicaciones indígenas, que esto es importantísimo en Chile, también en nuestro país, obvio, indicando que también se entenderá como negacionismo las acciones que justifiquen, nieguen o minimicen las atrocidades y el genocidio cultural de las que fueron víctimas los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente también claro. A través de la historia, de la historia, durante la colonización europea española en su mayoría, y a partir del estado de Chile, porque también han sido atropellados y contra quienes se cometieron estos delitos de lesa humanidad, no solamente en aquella época de los colonizadores europeos, sino también desde que el Estado de Chile existe como Estado. Hasta no hace mucho tiempo. De hecho, sigue pasando. Totalmente. El tema mapuche con el tema con el Estado de Chile es un tema delicado. Son muy aguerridos los mapuches, y los mapuches, acá lo hemos hablado alguna vez, no tienen nación, no son chilenos, ni son argentinos, ni son nada. Son una nación mapuche que está desde antes que nosotros, desde antes que los occidentales, que vinieron de los barcos, estaban acá, ya estaban, su tierra es todo. O sea, tienen una cosmovisión muy distinta al occidental, a pesar de que saben que te llegan hasta acá, es un país, hasta acá es el otro. Pero lo que tiene el atropello, creo yo, por lo menos, que es mucho peor del lado chileno que el del lado argentino. Al menos de un tiempo a esta parte. Yo no estoy tan seguro en la época de los militares o un poco para atrás, porque acá recordemos que hubo una guerra llamada del desierto, que no fue tal, que no había desierto. Pero fueron... No, que estaba ocupado, querés decir. Sí, por supuesto. Claro. Sí, sí. Estaba lleno de gente. Esos nombres que... Gente diferente. Claro. No, aparte fue un gran negocio, recordemos, ¿no? La campaña del desierto, después se repartieron hectáreas y miles de hectáreas entre parientes y familias conocidas. El tema es muy importante. Recordemos que acá habíamos puesto el audio de la constitucional, esta mujer... Sí, la presidenta mapuche, de la convención. Claro, sí. Que hizo algo muy raro, muy extraño. Empezó hablando en mapudungún, en mapuche, y después lo tradujo con sus atuendos, como tiene que ser en realidad, ¿no? Porque está el occidental o ese que tiene otra visión de la vida, se fue disfrazada. No, esa gente vive así. ¿Disfrazada? Disfrazada, sí. Se escucha en algún lado, ¿no? Sí, se fue disfrazada de India. Ese reduccionismo que tienen algunos es demasiado. También como comentario de atropellos, quería comentar, Oscar, que viste que la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, voy a utilizar un término que utiliza la oposición de Cambiemos para referirse al oficialismo actual, ¿no? Sí. Que el Congreso Nacional, o por lo menos la Cámara de Diputados, es una escribanía. Ah, sí, es así. ¿Cierto? Sí, porque todo lo que entra sale, digamos, como proyecto presentado por el oficialismo. Claro, claro. Bueno, voy a utilizar esa expresión de escribanía, pero para referirme a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que hoy en día, y desde hace 14 años, está en manos de un único signo político, que es el... ¡Pro! Bien, muy bien. Lo ensayamos, vos no crees, pero lo ensayamos esto. Claro, me faltó mi parte, perdón. Después lo hacemos en tono. El mismo signo político, que es el PRO. Ahí está, listo. Muy bien. Bueno, más o menos. No, sigamos, avancemos. Bueno, aprobaron, viste que ahí cerca de lo que era la... Ciudad Deportiva de Boca. Ciudad Deportiva de Boca. Sin respetar ningún tipo de cosas previas, ni un estudio ambiental de qué iba a pasar. Impacto ambiental, sin nada de la nada, e incluso en contra de lo que las manifestaciones fueron diciendo, esta escribanía, porque tiene una mayoría, creo que absoluta, de miembros de este partido llamado PRO, aprobó la construcción de grandes torres de lujo en este predio. Es una locura. Es un atropello. Sí. Pero bueno, la semana que viene podemos comentar un poco más. ¿Qué otras cosas hace esta escribanía PRO? Ahí está. Bien, bueno, llegamos al final. 19:54, así que nos tenemos que ir. Gracias, Nacho Horta. Gracias, Nacho. Gracias a todos ustedes. Bueno, y hablando así como para terminar, hablando de medios y de lo que se escucha, y viste lo que tiene este gobierno de él, PRO, que tiene una cobertura mediática enorme.